Bienvenido al segundo episodio del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaremos de mis primeras impresiones en una distribución que estoy ejecutando en mi Raspberry 2 que se llama 10pi. Esta distribución está orientada para añadir de una forma bastante fácil una serie de servicios a la Raspberry Pi. La instalación, básicamente como cualquier instalación de una distribución para Raspberry, accedemos a la página web de 10pi, que pondré el enlace en las notas del podcast, y nos vamos a la sesión de download y lo primero que vemos es la cantidad de lista de hardware compatible que soporta. No solo tiene Raspberry, tiene modelos de otra alternativa a la Raspberry, como Droid, NanoPi, BananaPi, OranPi, etc. Bueno, pues cogemos la Raspberry, bajamos una imagen, esa imagen tendremos que descomprimirla y después grabarla a una tarjeta SD. Cuando grabemos esa tarjeta SD, pues solo tendremos que arrancar la Raspberry con la tarjeta insertada y a partir de ahí se empezará a ejecutar, digamos, la instalación propiamente dicha. Esta distribución, a diferencia de otras distribuciones que tenía antes del mismo tipo, como Arcos o JunoHawk, que también las tuve en esta Raspberry, no tiene ningún tipo de interfaz web y todo se hace a través de acceso SSH. Cuando arranca por primera vez la Raspberry, una de las primeras cosas que hace es instalarte un servidor SSH en la Raspberry que se llama Dropbear. Entonces, una vez ya digamos ejecutado, tenemos que acceder por SSH. Tanto habría que, digamos, saber la dirección IP que le han asignado la Raspberry, nuestro router. Y para acceder tendremos que hacerlo con el usuario por SSH, con el usuario root, y la contraseña será 10pi, que son, digamos, la contraseña y el usuario por defecto que viene en esta distribución. Todo esto, los pasos de instalación, está bastante bien explicado dentro de la página web. Hay una sección que se llama Getting Started y cuando pulsa aparece, digamos, la instalación de la 10pi dividida en varios pasos de una forma bastante resumida. Una vez que hemos accedido con el usuario y la contraseña por defecto, nos va a arrancar una serie de scripts que va a ser la instalación propiamente dicha. Esa instalación es mediante una interfaz de texto tipo NCurse, donde nos va guiando paso a paso en el proceso de instalación. Digamos que la parte muy importante es cuando tenemos que seleccionar el software que queremos instalar en la Raspberry. El listado de software compatible, digamos que es muy bastante extenso. Dentro de en el tutorial donde te explica paso a paso dónde instalar, en el punto número 5, que sería la selección e instalación de software, hay un enlace donde podemos ver la lista de software compatible. Este software compatible, a diferencia del que podemos instalar como cualquier otra distribución, está, digamos, configurado o preconfigurado para que se instale fácilmente. Y dependiendo del programa, algunas veces sale la misma instalación un asistente de instalación y configuración, o si no, tendremos que, digamos, configurarlo después cuando finalice la instalación. Si estamos en la lista de software que está en la página de 10pi, si pulsamos en cualquiera de las aplicaciones compatibles, nos irá un apartado donde explicará cómo acceder por primera vez a esa aplicación que hemos instalado. Yo, por ejemplo, un motivo principal por que quise instalar esta distribución es porque era compatible con un programa que lo vi, quería probarlo, que se llama Pi-hole, que es un administrador de un bloqueador de anuncios. Esta misma aplicación, si tiene en la misma instalación de 10pi, si te sale un asistente para configurarlo e instalarlo. Las otras aplicaciones que también seleccioné para instalar no apareció ningún asistente, con lo cual tendría que acabar el proceso de instalación y configuración de la aplicación, pues accediendo al apartado que hay en el listado de de software y ahí te dan información. Por ejemplo, te suelen dar la URL para acceder y el usuario y la contraseña por defecto y alguna otra información para que termines de configurarlo. Una vez seleccionado e instalado el software que hemos querido, el proceso de instalación finaliza con un reinicio, y cuando ya digamos se ha ejecutado otra vez la sistema, volvemos a acceder por SSH y aquí ya entraremos directamente al sistema. Cuando entramos por SSH nos aparece a modo de información un pequeño listado de varias aplicaciones que nos pueden ser útiles para la administración y configuración del sistema. Aquí principalmente hay DSP proporciona tres herramientas que son también tienen su interfaz de texto como la igual el mismo aspecto que la instalación. En estas tres aplicaciones, digamos la primera podríamos DSP software, que es, digamos, todo lo relacionado con la instalación y desinstalación de software, y también otros aspectos como el servidor SSH o el servidor web que viene por defecto. Como curiosidad, el servidor web que viene por defecto no es ni Nginx ni es Apache, sino otro servidor bastante más ligero que se llama LightHTTPD. También hay un apartado aquí para si queremos, digamos, conectar un USB para almacenar los datos. En la segunda, digamos, aplicación que viene en ese listado se llama 10config, y este se carga en la configuración del sistema, pantalla, redes, seguridad, etcétera. Y por último, digamos, la primera y la más importante, la primera que aparece en la lista, se llama 10pinlanches, que digamos en modo centralizado todo viene. Esta herramienta podemos desde aquí también acceder a las otras dos herramientas que he comentado, y también proporciona una serie de herramientas de propias de 10p para hacer algún tipo de tarea. Por ejemplo, una que creo yo que es bastante importante es una opción que te da para hacer una copia de seguridad de la configuración o del sistema. Con estas tres herramientas, digamos, sobre todo la de 10pinlanches, que puede acceder a cualquier parte del sistema, con eso ya tendríamos, nos faltaría configurar las aplicaciones que hemos instalado, que nos han aparecido con un asistente de instalación. Con eso ya finalizaríamos la instalación. Yo por ahora solamente tengo funcionando Pi-hole, la otra herramienta todavía no la he configurado y por ahora funciona bastante bien. De hecho, Pi-hole me está gustando bastante y posiblemente haga en un futuro un podcast explicando más sobre esta herramienta. Y la otra herramienta es que no me ha dado tiempo a configurarla. La Raspberry sigue funcionando sin problema, nunca la apago, la está todo el día funcionando. Con el programista este Pi-hole, digamos, bloqueando los anuncios, y por ahora funciona bastante bien. Y cosas que me gustan de esta distribución es sobre todo el listado de software compatible, que es bastante extenso. El listado de hardware, que está bastante bien, aunque yo no más que tengo una Raspberry como dispositivo, no tengo otro tipo, otra alternativa a Raspberry. Como cosa negativa, que no es realmente negativa, es que todo se hace por acceso SSH, no hay una interfaz web para configurar el sistema, digamos, el propio sistema de 10p. Pero por lo demás me está gustando bastante, bastante sencilla de instalar, como las otras que tuve anteriormente. Y la verdad que por ahora se va a seguir estando, y voy a probar a ver cuando configure ya las otras aplicaciones si sigue igual de estable como ahora. Ya por ahora voy a dejar mis primeras impresiones finales ahí, no tengo más que contar porque no he hecho bastante más. Yo la recomiendo, si os gusta o queréis añadir una serie de servicios a vuestra Raspberry, lo primero que os aconsejo es que miráis el listado de aplicaciones, por si está, digamos, el servicio que queréis instalar, y pues las aplicaciones compatibles, la verdad que facilitan mucho la instalación y la configuración, y que la probéis, a mí te estoy contando bastante. Este podcast lo subiré al canal que tengo habilitado para los podcasts de Tomando un Café. También dejaré una pequeña aviso en el grupo privado de Un Día de Aplicación. Si queréis ver el enlace en el canal de Telegram de Un Día de Aplicación, periódicamente voy poniendo enlaces, porque es un grupo privado por ahora. No sé si después en un futuro. Y ya más adelante, si los podcasts, sigo grabando podcasts, pues ya me imagino que habilitaré una página web o dejaré ya algún sitio donde más fácil para gente que no tenga Telegram que pueda bajarse los podcasts. Espero que os haya gustado y un saludo y nos vemos en el próximo podcast.